Paola, yo estoy acostumbrada a decirte Paola más que Ana. ¿Cómo estás? Sí, puedes llamarme de las dos maneras, te voy a contestar siempre. Bueno, sos como yo, ¿viste? Yo soy María Paula y típica, ¿viste? Que uno está en la sala de espera de, qué sé yo, cuando se va a hacer análisis o algo, le dicen María y yo sigo esperando que se levante otra, ¿viste? Y termina María Leguizamón, ah, sí, soy yo, ¿viste? Me resulta rarísimo. Sí. Sí, a mí también, Ana, Anita, ¿viste? Me tuve que acostumbrar porque en Italia siempre, en Italia, en fin, me llamaban siempre Paola o Paula. Claro, sí, tal Y cual. acá me llaman Ana, Anita, Paula, de Tal todo. cual, viste, siempre a las Paolas y a las Paulas nos confunden ahí, viste. Ya lo Sí, sí, último sí. decís, sí, responde, no hay problema. ¿Cómo anda Ana Paola Melotti en Ay, este con 11 mucho, de mucho, noviembre mucho, mucho 2021? nervio. Me imagino. Todavía se tiene nervios porque vos sos una cantante de la hostia. Ah, yo creo que cuando los nervios caen es porque ya no tenemos más ganas de cantar. Y sí. Cuando sos profesional, la responsabilidad misma de estar arriba de un escenario y de querer dar tu 150% Ana, ¿me genera escuchás? adrenalina, ¿no? ¿Me Sí, ¿me escuchás? escuchás? Se escucha con Sí. muchísima fritura. Te vamos a volver a llamar. Esperanos ahí, que te vamos a volver a llamar, ¿sí? Dale. Así no sé, ahí se escucha más clarito. Bueno, estábamos hablando con Ana Paola Melotti. Qué lástima, justo se escuchaba con fritura. Bueno, se presenta, como les decía, con Marcela Fernández, esta noche a las 21 horas. Mucho glitter veo, mucho Sí, glitter, mucho brillo. mucho brillo, mucha, sí, ahí en los ojos. Y no van a ser las únicas, Gaby, ¿eh? Se esperan todo un equipo de gente que los va a estar acompañando. Que ahora Sí. le vamos a preguntar bien a Ana Paola justamente esto. Ana, ¿estás ahí? Hola, sí. Ah, Ahora ahora sí. sí, Ahora perfecto. sí. Me decías que estabas siempre, que cuando se pierden los nervios es porque ya no hay ganas de cantar. Ahí te habías quedado. Sí, ya porque no te interesa o porque ya crees que lo tenés todo ganado, ¿no? Y ahí es cuando después hay fallas, ¿viste? Y yo creo que cuando uno es profesional, ¿viste? Quiere dar el 150%, que haya un espectador o que haya 500 o 5.000, ¿viste? Y eso te genera adrenalina, o sea. Y yo vengo de 2 semanas tremendas con el calor y el frío, Y se me sí. bajó la voz, así que ando re loca, re loca. Decinos algo porque estamos todos iguales, sobre todo los que trabajamos con la voz, es complicado para nosotros estos Sí, cambios de sí, sí. clima, imagínate. Veo mucho glitter ahí, justo lo comentábamos con Gaby, veo glitter, veo colores, Sí. y veo dos mujeres divine. ¿Hace mucho que se conocen con Marcela? Sí, con Marcela hace mínimo, mínimo 10 años, mínimo, mínimo, 10, 12 años seguro. Pero, viste, ella tenía el bar, viste, no hacía shows y yo siempre me quedé con la gana de hacer algo con ella. Y nada, viste que en la pandemia ella tuvo que dejar el bar, empezó a trabajar en un negocio. Y así, viste, y me digo, cuando pase esto, vamos a hablar. Y dije, bueno, ahora es el momento, ¿viste? Y le dije, vamos a hacer algo juntas, que vos tenés que volver a los escenarios grandes porque sos un talento único, te lo mereces. Hay muy poca gente como ella acá en La Pampa, para mí, ¿viste? O sea, sin desmerecer a nadie, pero la voz que tiene Marcela no la tiene cualquiera. Y nada, y dije, ¿qué vamos a ponerle de título? Quería jugar algo con lo de la pandemia, con el COVID y así, dije, COVID, Ahí COVIDas, va. CODIVAS, una cooperación de divas. Sí. Qué Bueno, nos lindo. así que. preguntábamos eso, Ana, con Pau, ¿por qué el Codivas? Y bueno, mirá, sin preguntártelo ahí lo resolviste. Una cooperación, viste que se pone CO. Sí. Qué lindo. Y así salió, ¿viste? Y después nada, dije, ¿a quién invitamos? Gente que merece, que tiene un talento enorme y que no tenga mucho espacio acá en Santa Rosa, especialmente como para cantar el Bocha Campos. Olvídate, un nombre mayor en la música. Es un hombre mayor en el arte, en todo, o sea, Sí. yo lo admiro profundamente y me da lástima que no haya locales como para que él acá explote, porque lo que hace él a mí me encanta. Así que nada, lo invité a él, lo invité a Paola Ruiz Díaz, que siempre está, siempre me invita, siempre la primera, ¿viste?, que te ayuda, si te puede ayudar, así que Paola está. Y después, bueno, los músicos invitados, el Maxi Sanes, Martín Ponzone, Martín Simbás, la Eve Carmona. Y después invitamos a una bailarina de flamenco, mira, que es María Liz Olivera. Y a un grupo de Zumba, yeah, que va a hacer algunas cositas, nos va a ayudar con algunas cositas, y va a haber sorpresa, vamos a hacer un gran sorteo también. El que me conoce sabe que siempre cuando yo hago un show hay un sorteo, aunque sea de qué sé yo, una clase de canto o un vino, ahí lo tengo que hacer. Y nada, va a haber ropa, va a haber corte de pelo de Rudolf, vamos a tener CD virtual mío, el CD de Marcela, vamos a tener un libro de Bocha Campo, vamos a tener un par de cositas. Así que súper completo, te digo, ¿eh? No, olvídate. Pizzas, comidas, bueno, un poco de todo. Un poco de todo, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Yo quiero saber cómo armaron el repertorio para elegir. ¿Hace cuánto que vienen planificando este show esta Mira, noche? Muy, muy corto plazo, porque creo que tuvimos un mes y medio para preparar todo. Así que a las corridas, y todavía terminamos ayer corriendo todavía. Y nada, el repertorio, o sea, sea yo que Marcela, con los años que tenemos, yo tengo más de 3.000 canciones, ¿viste? Para poder cambiar y así. Marcela creo que tenga un tanto igual, así que cada una preparó algo que no se ve todos los días, o sea, son cosas que capaz no se vean en todos los shows que hacemos, cosas nuevas y así, viste, como para dar un espectáculo que no se ha visto en boliche, por ejemplo. Qué lindo. O en un barcito, así, o sea, que va a ser una cosa muy nueva. Entre danzas españolas y entre zumba, que ahí me adelantaste, puede ser que podamos bailar aunque sea en el asiento. Mira, va a haber, bueno, va a haber melódico, va a haber blues, va a haber flamenco, va a haber folclore, va a haber tango, va a haber cumbia, va a haber latino, va a haber brasilero, va a haber disco de los 80, 90, va a haber y zumba, imagínate. De todo un Pero poquito. La de zumba no van a ser la zumba clásica. Ajá. Es una sorpresa. Ah, es una sorpresa. Qué lindo, Ana, qué lindo. Volver con todo realmente al escenario, eso sí que es volver con todo, ¿eh? Sí, bueno, eso es el comienzo. Yo nunca organicé algo así en el teatro. Siempre fui como invitada y esta es la primera vez que es mi bebé, nuestro bebé con Marcela, ¿no? Y tenemos ya ganas de ponernos a hacer para el próximo, capaz en marzo. Ya vamos a empezar a pedir el teatro para marzo, cuando vuelvan todos de las vacaciones, y armar algo así, capaz más grande. Me gustaría, por ejemplo, tener cómicos, algún show de stand-up o cosas así. Me gustaría poner y darle espacio un poco al que no tiene espacio en Santa Rosa, ¿no? Viste que acá si no haces ciertas cosas, no tenés lugares a donde tocar, no tenés espacio donde te dan la posibilidad de hacerte ver. Sí. Y es una lástima, ¿no? Y a mí me gustaría justamente, además, yo ya que estoy en radio, en la radio, yo lo pido públicamente, que a los pampeanos nos den el anfiteatro para armar festivales, que se lo den a los pampeanos y no que esperen a que venga alguien de afuera. Y sí. Porque es nuestro. Y tendríamos que tener nosotros artistas el primer derecho de poderlo usar, armar eventos. Se pueden armar festivales de blues, festivales de rock, de reggae, de todo. ¿Por qué no lo hacemos? Que la gente de afuera venga a La Pampa a dejar su platita. Igual ahora con este clima de verano, bueno, no sé qué decir con el clima, la verdad, pero bueno, con el ahora con este veranito, primavera, verano, va a estar re lindo ahí para el anfiteatro, te digo, si se ve. Yo creo que buenísimo, sí. Estaría buenísimo, y está ahí cerrado, sin hacer nada, o sea, es una lástima grande. Así que yo lo pido públicamente que abran el anfiteatro para los artistas pampeanos. Paola, porque después de 2 años de pandemia sin poder trabajar, y no los merecemos. Ya lo creo. Pero bueno, ya este comienzo en el teatro auspicia una apertura de camino y de movimiento que va a venirse con Tuti, así que tampoco a seguir si se tiene que seguir reclamando y a seguir organizando, porque se necesita gente así que tenga ganas de organizar, que tenga ganas de ponerle pilas, de ponerle color y la gente, te digo que nada, más que dispuesta la gente, porque lo que más quiere después de toda esta pandemia es un poco de alegría. Sí, más vale. Y a veces quiere también cosas distintas. Por ejemplo, la gente, digamos, no digo vieja, pero la gente ya de una cierta edad, pasando los 35, tampoco, no hay lugar, no hay más lugares para la gente un poco más grande, que hagan, qué sé yo, fiestas retro, que hagan cosas así. Algunos que les gusta el tango, no tenemos un lugar a donde se toca tango. Hay que abrir espacios para que todos podamos, sea todos los artistas, que todo el público que tenga algo que le guste, ¿no? Porque hay público para todos. O sea, imagínate yo que hago el internacional e igual me siguen, o sea. No, sí, sí, sí. Hay que tenés tus seguidores y tenés tus fanáticos. Sí. De hecho, he tenido la suerte, te cuento, porque es lindo cuando a uno le cuentan esas cosas, de estar en alguna cena y que me digan, che, fui a ver tal artista y justo se presentó una mujer, Ana Paola Melotti, vos no sabés la voz que tenía. Y yo decía, pero sí, la hemos traído acá a la radio. Vos porque no escuchás la radio, ¿viste? Ahí la típica, ¿viste? Y aprovecho a tirar también, ¿viste? A tirar queja. Pero sí, la verdad, que el que tenga la oportunidad, que esté escuchando en este momento la radio, vayan a verlas, porque la verdad que son maravillosas. Yo también a Marcela lo he conocido por otros eventos, por otros shows en los que se ha presentado. Pero realmente juntas no me quiero imaginar lo que deben ser. Paola, y te voy a pedir, a ver, algún pedacito de algún tema para que la gente te escuche ahora. Prepará, pobre. Sí, pobre, pero un pedacito aunque sea, dame el gustito. ¿Qué les puedo hacer? ¿Un blusecito? Dale, por favor. Tremendo. Okay, a ver, que me alejo un poco del teléfono, porque si no se va a arruinar. A ver. I was born by the river in a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. ¡Qué lindo! Grandiosa. Ana, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer, mucho bueno, brillo. Las espero esta noche, chicas. Bueno. Vengan. De una. Vamos a estar haciendo la... mañana pueden decir claro. Cómo estuvo. El aguante, por supuesto. ¿Dónde si me permiten pasar el número de teléfono si alguien nos quiere contratar. Sí. 2954-803944, WhatsApp. Si hay alguien de afuera de Santa Rosa, algún, qué sé yo, secretarías de cultura y así, que tengan ganas de traer, de llevarnos a alegrarles el pueblo, pueden llamar y nada. No, Ana, muchísimas gracias realmente, y te quería preguntar, a ver, ¿dónde se consiguen las entradas? Si todavía se pueden conseguir en el teatro, o si hay que comunicar con ustedes. Bueno, hoy ya que es el último día, van a estar solo en el teatro porque tenemos un montón todavía de cosas para hacer, prepararnos y así, así que hoy nosotras no vamos a vender más entradas. Sí pueden conseguir en el teatro antes del show, creo que no sé hasta qué hora, se pueden conseguir todavía 500 pesos y si no, sobre el show, o sea, en la puerta antes de entrar, se van a salir 600. Bueno, así que va a ser un show de más o menos dos horas y pico, ¿eh? Perfecto. El que me conoce sabe que yo no hago nunca show de una hora, así que... Olvídate. Ya vayan preparados. Ana Paola Melotti, muchísimas gracias por esta comunicación. Abrazo grande a Marcela también y mucha mer para esta noche. Un beso grande a ustedes. Muchísimas gracias por darnos el espacio. Y quiero agradecer a todo el que compró una entrada, a todo el que nos auspició, al todo que nos dio un regalito para hacer el sorteo, porque estas cosas son muy importantes. Sin ustedes nosotros no seríamos nada. Y el artista tiene que ser sincero, por cuánto talento uno tenga, sin el público, sin una mano, no seríamos nada, estaríamos cantando en la casa. Así que muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. Y a seguirle metiendo, siempre. Un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo. Chao, chao.